Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de Laboratorios Pilege te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorios Pilege, porque tu salud empieza en tu intestino. Son las 11, las 10 en Canarias. La expansión del virus en España mantiene la tendencia a la baja también este fin de semana. El Ministerio de Sanidad no actualiza sus datos en sábado y domingo, pero las comunidades sí, y con los números de los que disponemos hasta ahora, la curva sigue bajando con respecto a la semana pasada, Almudena Lopesino. Galicia registra un ligero descenso en los contagios con respecto a hace una semana, pero en los últimos días está sufriendo un incremento en los casos. Este sábado son más de 240 confirmados con PCR, una veintena más que el día anterior. Lo que sí se confirma es la mejora en los hospitales, descienden los ingresos tanto en planta como en las unidades de críticos. En Cataluña baja poco, pero desciende la velocidad de transmisión del virus, se afianza el alivio en la presión hospitalaria y los positivos confirmados en 24 horas superan los 1.500, medio millar menos que el sábado pasado. Navarra sigue su evolución positiva, 45 contagios en las últimas horas y ya van 18 días seguidos por debajo de los 100. Los datos de estas últimas semanas han llevado a comunidades como Galicia a permitir la reapertura de la hostelería en las zonas con menos incidencia del virus, aunque con un toque de atención de la Xunta, al que ya han respondido desde los bares y los restaurantes. La Xunta reprocha que no se están cumpliendo los aforos permitidos y los hosteleros acaban de decir que son solo casos puntuales. Radio Galicia, Lara Capelo, buenos días. Buenos días, malestar entre los hosteleros a los que no ha gustado la advertencia del consejero de Sanidad. Desde la plataforma en defensa de la hostelería gallega aseguran que la mayoría de los establecimientos sí están respetando las normas. A uno de sus representantes, Luis López, le parece muy grave que la Xunta amenace con adoptar medidas en base a percepciones y reta al consejero a que ofrezca datos. Es grave, insisto, en que el consejero de Sanidad fale de percepciones sin datos objetivos, porque percepción cada uno pues, podemos tener a nosa. Desde luego, a nosa que hay un alto cumplimiento da norma. Críticos también con algunas de las ocurrencias, así las denominan, que la Xunta ha incluido en el plan de desescalada de la hostelería, como el uso de un código QR para registrar a los clientes. En el exterior, a la espera de que Estados Unidos apruebe la comercialización de la vacuna de Johnson & Johnson, algo que se prevé que suceda a lo largo del día de hoy, acabamos de conocer otra novedad sobre la vacuna de AstraZeneca en Alemania. Berlín ha decidido que va a cambiar la recomendación sobre la franja de edad en la que se considera correcto administrarla, Elena Berrocal. El jefe de la Comisión Permanente para la Vacunación en Alemania ha admitido que la recomendación de no usar esta vacuna en mayores de 65 años porque no estaba aprobada su eficacia en este grupo de edad había hecho que los ciudadanos no aceptaran la vacuna de AstraZeneca igual que las de Pfizer o Moderna. El jefe de la comisión se ha justificado diciendo que ellos nunca criticaron la vacuna, solo que no hubiera suficientes datos sobre su eficacia en mayores de 65 años y que ahora que ya hay más datos es posible hacer una nueva valoración, por lo que desde la comisión ya están preparando una nueva recomendación. Además, desde la Comisión Permanente para la Vacunación en Alemania no descartan, en el caso de AstraZeneca, alargar el intervalo entre las dosis. Y también en el exterior ya hay respuesta de Irán a la primera operación militar letal de la era Biden. Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra edificios en Siria que utilizan milicias respaldadas por Irán. E Irán acaba de calificar los ataques de ilegales y agresivos. Adriana Delgado, buenos días. Buenos días, Aida. Es lo que ha dicho el portavoz de Exteriores iraní, agregando que el ataque, donde al menos 22 milicianos han perdido la vida, se ha perpetrado en un contexto en el que Estados Unidos ha estado entrando ilegalmente durante los últimos años en territorio sirio, ocupando y robando, dice con estas palabras, recursos naturales como es el petróleo. También ha añadido que los ataques que se están realizando bajo el mandato de Joe Biden son, en palabras del responsable, una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional. Recordemos que este bombardeo, que el Pentágono ya ha declarado que se perpetró en defensa propia, se produce después de que Joe Biden ofreciera volver al diálogo a Irán para rescatar el acuerdo nuclear del que Trump retiró a Estados Unidos hace más de 3 años. Y nos quedan los deportes. Óscar Ejido, la de nuevo. Buenos días. El Barça se juega la temporada los próximos 5 días y en 2 partidos. Y los 2 partidos son contra el Sevilla, primero en Liga y luego en las semifinales de Copa. Hoy toca en Liga a las 4:15 en el Pijuán. Si el Sevilla gana, se pone tercero y adelanta a los azulgranas. Koeman pierde a Pjanic y recupera a Araujo y Lopetegui podrá contar con Suso. Además, hoy se juegan 3 partidos con el descenso en juego. A las 2, Eibar Huesca, a las 6:30 la Besa Osasuna y a las 9, Getafe Valencia. Los 4 partidos los vivimos en Carrusel Deportivo a partir de las 2 de la tarde. De momento es todo. Más información en una hora y siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Un últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Suscríbete al País para comprender la actualidad y seguir todo lo que está ocurriendo por 1 euro el primer mes. Entra ahora en suscripciones.elpaís.com. Últimos 4 días de descuentos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tienes un 2x1 en la caja de 400 gramos de medallones de merluza Pescanova. Comprando 2 cajas, la unidad sale a 3,40 euros. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Precios válidos en Península y Baleares. Este sábado, desde las 2 de la tarde, el mejor fútbol se vive en la SER. Pasen, vean y disfruten del show de Leo Messi. Como partido de la jornada, Sevilla Fútbol Club Barcelona. Te lo cuenta la familia líder de la radio deportiva. Hola familia, ¿qué tal estáis? Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER, número 1 en deporte. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos cada día los mejores precios en productos frescos. Filetes primera de añojo, solo 9,95 euros el kilo. Y hasta el 10 de marzo, por compra superior a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra de carnicería. Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. ¿Sabías que la neumonía es la enfermedad infecciosa que causa más muertes de niños y niñas en el mundo? Por suerte se puede prevenir y curar. En Save the Children estamos dando antibióticos y vacunas, pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, envía la palabra ayuda al 28098. Ayuda al 28098. Tu ayuda salva vidas. ¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo. Últimos 4 días de descuentos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tienes la dorada nacional por piezas de 800 a 1000 gramos, que antes estaba a 14,95, ahora por solo 10,95 euros el kilo. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Precios válidos en Península y Baleares. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Camarero, diga, señor. Oiga, ¿qué aguachirri me ha servido usted? ¿No le he dicho que quería una bebida de alta graduación? Es mezcal, señor, 55 grados. Y le he puesto todos los gusanos que había en la botella. Vamos, vamos, 55 grados, eso es una mariconada. Sáqueme algo más fuerte, hombre. Bueno, tengo absenta, el licor que volvió loco a Van Gogh, 75 grados. Usted lo ha querido. Vale. Vamos, vamos, vamos, sin miedo. Más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más. Toda, toda, toda, si no me voy a morir. Está toda, señor. Vamos a ver. Nada. Esto es una mierda, hombre. Pues ya no sé qué ponerle, señor. Como no quiera que le sirva lo que le serví el otro día a Víctor Abril, que encima se fue directamente luego a los Feroz. Pero, en fin, es una bestialidad. Esto no es un COVID, esto es un coronacirco. Esto es como un folletón de televisión. Perdona, tuvimos a su hermanito en el 2002. Pero... Y no se paró el mundo, ni se paró de vivir, ni se paró, ni se dejó, ni se, ni, ni, ni, ni, ni, ni nos, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Antonio Castelo, Pedro Aznar, Virginia Riezu, ¿cómo estáis? Hey, Javier, ¿cómo estás? Hola, muy tal? Bien. Bueno, oye, muy una bien. Cosa te quería comentar. Estoy cogiendo una cantidad de peso. Sí, ¿no? Que los trombones del inicio de la sintonía me están empezando a resultar ofensivos. Sí, que crees que van solo, por ti, ¿no? Solo quiero que lo sepas. Una ola en tu... Sí, hay como ese rollo de... Hay tercera ola de rebote. Ese rollo de... Yo os lo juro que he pensado que con lo de ir a Marte y tal, solo necesito ir a Marte porque este peso, con la gravedad que hay aquí en la Tierra, no lo pierdo. No lo aguantas. Necesito una gravedad menor para ir funcionando. Oye, pero es verdad lo que comentábamos antes fuera de micrófono, y es cuidado con cogerlo ahora, ¿no? Ahora no. No quiero ser... Bueno, es una teoría muy gorda que le he contado a mis padres y todo, y a mis amigos y tal, y es no quiero ser el último que muera de coronavirus, porque claro. Es lo más loser. Qué ternura sí. Me das, Castelo, como persona superviviente de la primera ola de la primera semana. Es verdad, que tú casi como winner, sí. Venga, ánimo. Bueno, tus anticuerpos ya flaquean, Virginia, ten cuidado con ya eso. No están, sí, pero... ¿Cómo que ya no están? Hay memoria ¿No te celular. Queda ni un anticuerpo? Sí, hombre. Me quedan muy poco. Quedará, me quedan eso revive. Tres con, agarraos así a la azotea de... Eso, de... Memoria eso. Celular, dice, ¿no te acuerdas que comiste ayer? Sí. Pero por otra razón. Es ahora que, mismo vuestra... te tose alguien de la rave de Ginars y eso sube otra vez. Película favorita de Victoria Abril. ¡Oh, magia! Loco a domicilio. Para mí, Kika, porque es donde coincidió con Miguel Bosé, que claramente ese fue el ahí inicio, el germen de la pandemia. Pues fíjate, yo diría la de Vicente Aranda, Tiempo de silencio. Sería la adecuada. Sí, detalle para quien quiera disfrutar ese vídeo de Victoria Abril, la cara de la organización cuando de la nada se les está montando un pollo, pero aparte que nadie se esperaba de what the ojo, fuck. No, se está montando un pollo muy digno de Risto Publicista. Sí, o sí, sea, sí. De la promo del siglo, ¿eh? Es verdad que ha sido la promo del siglo, es verdad pero es un lío, se les ve las caras de no, no me o sea, pero para ellos terrible. Pero ya encantada, en plan... Hombre. En España no se me recuerda, pero ahora ya sí. Ahora ya sí se me va a recordar. El discurso de agradecimiento del Premio Feroz va a ser magia. Magia borrás. Mira, ayer hablé con los organizadores por casualidad y tal, y me dijeron... Y la pregunta era, ¿y esperáis que cuando salga por el premio? Y la respuesta fue, bueno, todos somos adultos, tal... Bueno, vale, sí, sí, bueno, sí. Todos somos adultos. Sí. Bueno, Kika o Cucu también se puede llamar. Cucu. Oye, esta semana, 40 aniversario del fracaso del golpe de Estado del 23F, ¿no? Madre venga, vamos a llamarlo así, venga. Pereza me da. Qué pereza, ¿eh? Qué pereza. Bueno, fue lo del Capitolio de Trump, pero el nuestro, Javier. Pero malo, ¿no? En sí, el hombre, mal hecho, ¿no? La bueno, el peor todavía. Cañí, porque, la versión cañí. A mí me gusta mucho el reportaje este del País de esta semana de la cantidad de priva, o sea, la cantidad de bebida que dejaron a deber en el bar del Congreso. Sí, se sabe sí, ahora sí. Eso, ¿no? De... No, o sea, ¿sabes qué? Se hay un mamaron 8.000 este euros en 18 horas. Que es Jacinto Antón, el que ahora trabaja en el País, y a él le pilló la mili. Haciendo, wow. ¿En serio? Haciendo la mili y fue de los que entró por órdenes al Congreso. Wow. ¿Qué dices? Y dice que nada más entrar al Congreso, lo conté un día en el programa, es verdad, nos partíamos de risa. Sí, sí, sí. Lo primero que pensó es, ¿dónde están los chorizos? No, porque pensaba que la noche iba a ser larga y hacía falta comida. Y luego ya como vieron que aquello no iba a durar mucho, pues vamos a celebrarlo. Oye, pero sí, sí, lo del bar del Congreso. Es muy español, ¿eh? Es tan español nuestro golpe de Estado que yo estoy total. Medio orgulloso ¿se de gastaron? Él. pero también, Antonio, si te pones a pensar, es parecido al Capitolio, ¿no? Porque tú ves que entran al Capitolio, vamos a coger esto institución y tal, y de repente, uy, qué cuadro más bonito. Uy, mira cómo es el esto, ser humano aplicado a, claro, a ideas como de grandiosas, ¿no? De no, vamos a coger el poder. Ya, pero si me puedo quitar, desgrabar esto, ¿qué? Sí. Claro, es que luego hay que vivir. Este atril en casa me quedaría bien, bueno, ¿no? Porque hay uno que va con un atril. A mí hay una cosa que me gusta mucho y que tampoco se diferencia tanto de estos altercados que hemos visto, que es que, aparte de la priva, que cogieron como 6.000 euros, se gastaron 2.000 euros en tabaco. Claro. Y fueron a por la máquina, o sea, BN, celtas cortos, imagino, ¿no? O sea, que sería... Ya, que con confianza tienes en ti mismo, es verdad, porque están como en pleno golpe de Estado y están como echándose pitis todos ahí en la puerta, que es como... realmente con tu operación. O sea, de hecho, es verdad que esa imagen con la perspectiva del tiempo es como que estamos, bueno, pues aquí charlando un poquito, ¿no? Sí. Dándonos un respiro del golpe de Estado. Claro, claro, porque es mucho esfuerzo. A ver si los disparos que se oyeron no eran disparos y eran botellas de champán. El que sí que recordó algo fue el rey Felipe, que estuvo en el acto oficial de aniversario. Habló del superhéroe de aquel día, que fue... ¿Quién? Bueno, tardó unas horas, pero en fin, su padre, el rey emérito. Su firmeza y su autoridad firmeza. Fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia. Rapidez, no sé si, sí. Yo sabéis sí, que me crean un cuartel y sí. Las cosas que oía de los viejos de allí no eran precisamente. No, se decían, ¿no? Era como exactamente lo contrario, pero bueno, no sé. Pero bueno, no estaba con. No lo sé. Perdón, estaba allí atado, con él, bien atado, ¿no? Bueno, bueno, oye, en ese acto, más discreto que otros años, pero igual de pomposo, no acudieron 7 partidos de la Cámara. Sí que acudieron todos los miembros del gobierno, incluido Pablo Iglesias, al que se le vio también un poco a otra cosa, ¿no? Le pillaron mirando el móvil y eso ha enfadado mucho viendo al PP. Series, viendo, ¿no? Viendo series. Así se lo recriminaba en plan padre el portavoz nacional Martínez Almeida. Tiene que decirle a Pablo Iglesias, si no quieres estar, no estés. Si no quieres mantener la cortesía, sé valiente y no vayas. Lo que no puede ser es que te comportes como un niño pequeño delante del rey. Esto me vuelve loco porque, yo lo entiendo, pero claro. Porque Almeida es un niño, realmente. Entonces es como cuando mi hija me dice a mí, tranquilízate, papá. Que me jode muchísimo. Que es como, pero esta niña me está diciendo a mí que me tranquilice. Totalmente. Oye, pero es, en comparativa cómica, Pablo Iglesias viendo al rey es como cualquier cómico viendo a otro cómico en un open, en plan, con los brazos cruzados, sin reírse, sin aplaudir. Y mirando el móvil, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque en realidad tú quieres estar ahí. Claro, exactamente. Claro, eso mucha es. Envidia. Y como diga uno bueno, dices, ¡ah, qué asco! Tampoco para tanto, ¿no? Bueno, parece que es su padre que le va a castigar sin ver series. Por cierto, hablando de padres y de castigos, el rey Juan Carlos I ha pagado esta semana, ya lo sabéis, 4 millones que le debía a Hacienda. Madre mía. Pues eso son muchísimos contenedores. Ahí lo dejo. Contenedores, sí, el rey, sí, como cualquier inmigrante, mandando dinero a su país, me demuda el PayPal, Western Union, yo no sé por dónde lo irá. Pero es uno más. Le quiero enviar dinero. Más. Le quiero enviar dinero a la familia. Claro. Y le vamos a escuchar otro chiste, bueno, parece un chiste, en realidad no lo es, creo que es el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Esto del pero, claro, el pero aquí lo estropea. Claro. ¿No? Es bueno, dices, estropea. Está muy bien esto. Como pero, chiste, sí. Como chiste funciona. Yo creo que le falta. Sí. Hay como un error de timing. No, es lo que decíamos el otro día, ¿no? Esta rutina, ¿no? De comedia de di lo que quieras sobre Hitler. Pero. Claro, pero. Ese pero. Pero, claro. Claro, bueno. pero si alargas el pero, es más gracioso. Pero. O sea, la vivienda es un derecho. Esta frase de Ábalos ha sido la última chispa que ha encendido la enésima pelea en el gobierno de coalición. Y si hay alguien a quien parece que le gustan las chispas, es a Pablo Echenique, que lleva una temporada de fregado en fregado. Atención, que en Podemos también se han sumado a lo de poner músicas épicas a sus declaraciones. Sí, sí. El artículo 47 de la Constitución española establece el derecho a una vivienda digna para todos los españoles. Y nosotros pensamos que eso está por encima de cualquier consideración de mercado. Vamos a analizar primero, si queréis, la música, ¿no? El New Age. Es una música de, como que van a vender un piso y de aquí 2 habitaciones. Sí, parece de la nueva de Blade Runner. Sí. Javier, ¿sabes? De los anuncios que hay en la nueva, sí, de Blade Runner del futuro. Sí. Y yo te digo que Echenique, jiji, jaja, pero cuando entre dentro de un cyborg, nos vamos a cagar, ¿eh? No. O sea, va a decir, vale, ¿sabes? Preparaos, motherfuckers. Sí, sí, sí. Ahora cuando los contenedores los quemo yo. Claro. Lo va a manejar como nadie para empezar a hablar. Robocop, ¿eh? Ahí callado, está aguantando, sí, rabia, ¿sabes? Y sí, cuando lleguen los avances y tenga la pasta, va a decir, os vais a cagar. En el próximo golpe de estado, digamos, de Podemos, no sacarán tanques, sacarán a Echenique, ¿no? Sacarán a Echenique, que sobrevolará, cogerá con una mano robótica un león en la cabeza y le hará del Congreso. El caso es que la tensión se ha trasladado al Parlamento, lógicamente tuvo que salir Papá Sánchez a decirle a los suyos que no griten. Señor Echenique, señorías de Unidas Podemos, lo que no quieren y no aceptan es que su formación y la mía ocupen los asientos azules. Esta es la clave. Este es el verdadero problema. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando y trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, debatiendo, claro que sí, proponiendo, llegando a los consensos que verdaderamente van a mejorar la vida de los españoles y españolas, y también, ¿por qué no decirlo, señor Echenique?, reduciendo un poco los decibelios. Mira, yo como padre de una niña te tengo que decir que esto no ha funcionado en la vida. Bien. O sea, en 6 años no me ha funcionado. O sea, reducir los decibelios no a favor, ¿no? Pero no funciona. Y le dejamos a huevo la semana pasada para que la usase Pedro. La frase de Echenique es de lanzar la piedra y la mano al joystick. Y no la usan y no sé por qué. Y me parece graciosísimo. Hombre, porque sí. Iván Redondo ha dicho, bueno, que el marrón se lo coma, vale, Castelo. Sánchez dijo esto por la acumulación de varios tweets y de esto que dijo Echenique unos minutos antes. En tomar o no esas medidas valientes y eficaces, no solamente nos jugamos el futuro del gobierno de coalición, nos jugamos el futuro de nuestro país. ¡Ojo! Bueno. Sánchez aprovechó su comparecencia en el hemiciclo para poner nota a su gobierno y claro, cuando te la pones a ti mismo, pues palmaditas en la espalda. Yo estoy satisfecho con el funcionamiento y con los hitos y los hechos y las políticas aprobadas por el gobierno de coalición. Nadie puede estar efectivamente, absolutamente satisfecho, pero estoy razonablemente satisfecho. Bueno, pues esto es la historia de cualquier persona que lleva como 12 años con una pareja, que también es así. Y cualquier comentario de compra de Amazon en el que sustituyes la palabra gobierno por una olla, un trípode, una sartén, lo que sea, sí. Y te vale igual. Estoy satisfecho con el funcionamiento de esta olla. No puede estar, nadie puede estar absolutamente satisfecho, pero estoy racionalmente satisfecho. 3 estrellas y media. Sí. 3 y medio, muy bien. Sí, sí. Claro. Oye, perdona, pero se me había olvidado poneros un corte más de Ábalos sobre la vivienda y el mercado. Exactamente esta semana, pero de hace justo un año. A ver. Lo grave es que un derecho crucial se haya gestionado meramente como un bien de mercado hasta convertirse en un problema transversal. A ver, voy a repasar lo que decía antes, que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Declaración irreversible como las cazadoras de los 80. Total. Que te vale al derecho. La bomber, al revés. Ábalos es la bomber de la política. La naranja tienes, y la ¿tienes tu new subnormality? ¿Quieres un poco el infierno son los demás? Sí. Venga, bienvenidos a la nueva subnormality. El infierno son los demás. Jean-Paul Sartre. El infierno, Javier, sabes que son las otras personas que habitan el planeta. No se pueden ir, no se van a morir, y aquí estáis encerrados los unos con los otros, Javier. Y estamos aquí, ¿eh? Le tengo política internacional. Tres detalles de que la gente es la... las personas son maravillosas, Javier, pero la gente es la mierda. Los oficiales del ejército americano que están en China, destacados allí por diferentes funciones, también diplomáticos, han pedido oficialmente al gobierno que sean extraídos de las listas de test anales de coronavirus. ¡Wow! En plan de, chavales, mira, ya lo que no podéis hacer después de todo esto... Vale que me toquéis las bolas, pero no el culo, ¿no? Pero el palito, mirad... He servido a la patria de otra manera. Lo que no puede ser es que encima... Tengo una, Javier, que te va a gustar especialmente, además es de ayer. Un hombre de los que entró en el Capitolio, ¿sí? Mientras estaba entrando, ¿sí? En ese... Para que veáis cómo de infierno son los demás, en ese subidón de adrenalina, sí. Cogió el móvil mientras estaba entrando, esto se ha demostrado 100%, y mandó un text message, un mensajito a su ex, diciéndola, eres una imbécil, ¿vale? La ex... Mira lo que te has perdido. La ¿no? ex lo vio y dijo, pero la madre que te parió mil veces, que lo estoy viendo por la tele, a la poli que vas. Entonces lo denuncian por la poli, traquean el mensaje y corroboran que es este hombre, y por eso está en la cárcel, por haberle mandado un mensaje a la ex diciéndole que es una imbécil. No le escribáis a la ¿Cómo se lo merece lo que le haya caído? Se lo merece un poco. Y tengo una última que es todos los diplomáticos de Rusia han salido de Corea del Norte, Javier. Y Corea del Norte los ha dejado en la frontera sin coche ni sin nada. Es un detalle feo de cojones. Ya puede ser que os matéis, pero da igual. Seguimos siendo personas. Vale, pues no. Los han dejado en la... ¿Y sabes cómo se han salido de Corea del Norte hacia Rusia? Ha ido Putin con un oso a buscarles. No, pues podría haber sido, ¿no? Han salido en una vía de tren, en uno de esos artilugios que con la mano lo mueves. Todos los diplomáticos rusos han salido en una camioneta manivela de vías. Y todos cantando... Y hay fotos. Y le ha preguntado uno al otro, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Son 5.000 kilómetros de Siberia hasta llegar a Moscú, amigo. La diplomacia la van a abandonar en el viaje. Desgraciados. Con música del Congreso, el presidente comparecía en las Cortes para evaluar el acto y el actual estado de alarma, pero realmente se habló de todo menos de eso. Así lo resumía Adriana Lastra del PSOE. Hoy hemos hablado de una asesora de Podemos, del cambio climático, de un rapero, de la ETA, por supuesto, del funcionamiento del gobierno de coalición, del emérito. Creo que nos faltaron Cuba, Venezuela y Soros y ya dábamos el pleno al 15. Se habla de todo menos de la pandemia. Oye, pues a mí que me parece una sinopsis de una serie guapísima. Tienes razón, que se habla de todo menos de lo que hay que hablar. La antigua normalidad molaba más. Es un pinching guapísimo de pasa Netflix, de tengo una serie, ya verás. Cuba, Venezuela... Un momento casi histórico por inusual, PSOE y PP llegaron a un acuerdo, que es la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española. Vaya. Por tanto, al haber obtenido más de los 2/3 de los votos de los miembros de la Cámara, han resultado elegidos como miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Y ahí dijo los nombres de los elegidos, que son bastantes. Que los nombres son los ya... Nombres, los nombres huelen a ferrao, ¿eh? Tres los nombres son esto. Los diputados de Vox... De Vox gritando que se besen hacia los diputados del PP y del PSOE. Salta política lo que tenemos. Sí, ahora mismo. Ayer le sienta mal no tener a nadie de Vox en Televisión Española por volver a poner el nodo. Generalísimo Chef y tengo, Gente Joven, ¿sabes? Que son como sus hits. Que todos los políticos que hay en el Congreso son el público de Crónicas Marcianas. Que a una misma persona pueden insultarla y aplaudirla según diga el regidor. O sea, ¡a por ella! ¡Ahora es guay! A mí me gustaría sustituirlos por los de la ruleta de la fortuna, aunque fuera solo por un día. A ver qué pasa, ¿sabes? Sí, mucho de esto, pero... Esto ya es irrecuperable, ¿eh? Es esto. En fin, Gobierno y PP han llegado a un acuerdo y parece que trabajan para renovar también el Consejo General del Poder Judicial. Hasta aquí el buen rollo, porque enseguida volvieron al barro. Pablo Casado, repasando logros, ojo, porque al final viene una sorpresa. Y en 2019, Pedro Sánchez se dedicó a la exhumación de Franco y a pactar con los batas unos e independentistas que ayer pedían tumbar el régimen de 78. Como si pudieran confinar a la mayoría constitucionalista en un lazareto social y otro cordón sanitario político. Y en medio de estas dos etapas negras, Mariano Rajoy consiguió evitar la quiebra de España. Hombre, aquel partido del que usted me habla. Y Mariano Rajoy iba andando y se giró como diciendo, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Soy yo? Bueno, gracias. Y vio Sánchez. que su obra era buena y al séptimo día descansó y se puso a andar rápido. Contesta el presidente que la verdad ya habla con Casado desde la desesperación y al final Arrimadas también recibe. Mi pregunta es, ¿qué lo percibe bien? ¿Hemos hecho algo bien? ¿Cuál es el camino recto? ¿Cuál es su modelo? ¿Su modelo es Galicia o su modelo es Madrid? Señora Arrimada, ¿su modelo es Castilla y León o su modelo es Madrid? Cortajarena. Mi modelo es Cortajarena desde siempre. Qué rabia, es el que más me gusta. Esta gente que hace tantas preguntas seguidas. Nos cae fatal que no te da tiempo ni a decir. Porque ¿Has fijado cuando Pedro Sánchez coge el tono insidioso, como el tono chulesco, cuando deja de ser más presidente y ya no es tan presidente y es navajero? Soy heterosexual, pero a mí me pone cachondo cuando le digo, mira, aún le queda chispa, aún le queda nervio. Le queda chispa de un 2 contra 2 de baloncesto, ¿no? Sí, joder. Me parece que acaba diciendo, porque el que es presidente soy yo. Claro, claro. Arrimadas, que estuvo especialmente molesta con los acercamientos del PP y PSOE, dijo además que van a cuartos escondidos a gestionarlos. Pero sí que están viendo cómo ahora, a escondidas, se van a un cuarto a repartirse los jueces y repartirse Radio Televisión. Vaya cuarto, ¿eh? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Si tú me enseñas tu juez, yo te enseño el mío, ¿no? Es lo que se dice en el cuarto. Sánchez, ¿ese juez es tuyo o es que te alegras de verme? A la yugular. ¿No ha pasado nada en la política española, en Cataluña, con Ciudadanos, para que usted suba aquí a la tribuna y cambie hasta incluso el tono, señoría, de sus intervenciones? Ahí. La banda de Sánchez. ¿De verdad, señoría, todavía seguimos así? Pero si eso es de Rivera. Le faltó decir, saca un perro y huélelo, saca un perro. ¿Dónde los decibelios de Chenique? Mega macarra, Pedro, ¿eh? Se nota que en casa está teniendo movida. Me está gustando, sí. Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, olió la sangre y quiso dar un mordisco también. Nosotros seremos una banda, pero la banda que tiene el señor presidente detrás es una orquesta de 120 escaños. Y usted, señora Arrimadas, no llega ya ni para un concierto en el salón de su casa, por más grande que sea, ¿no? Bueno, de hecho... Hostia, son golpes bajos todos. Pero Ciudadanos en la campaña catalana tuvo una banda. No sé si la escuchasteis, la canción ahora que mismo... hizo Edmundo Val. ¿No la recordáis? Sí. ¿Cómo me alegro de que no hayáis oído eso? Porque para mí, Ciudadanos es un cantautor ahora mismo. Años de vida, tío. Qué maravilla. Los acuerdos a los que parece que está llegando el PSOE con el PP tienen un componente extraño para el otro partido de gobierno, para Podemos. Mientras Sánchez parece que quiere enterrar el hacha con la oposición, Iglesias va por Teodoro, pero vamos con todo, ¿no? Ahí está un poco de ceros por ahí. Y que los grandes debates de país no los vamos a tener con ustedes, los vamos a tener en el seno del gobierno de coalición y con el bloque de la investidura. Y mientras tanto, ustedes van a seguir compitiendo para ver quién hace más ruido desde el escaño con Vox. Buena suerte, don Teodoro. Mi. Luego cena conmigo. Te juro que no entiendo, y aparte que no entiendo y a dónde lleva esto. Así que quiero decir, tanto Pedro Sánchez antes como esto, ¿no? Que es decirle al otro que no es nadie aquí. Pero bueno, hombre, pero eso no es nada. O sea, que eso no tiene contenido. Claro, es relleno. Es un poco de Sánchez habla contigo, pero me quiere a mí, ¿no? Por cierto, una cosa sobre el debate del seno del gobierno. Se acerca al 8M y Podemos quiere que haya manifestación, pero dentro del gobierno no lo ven claro. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando. Estando más o menos en desacuerdo con esto, a mí lo que más me gusta es que gracias a esta declaración y viéndola en los rótulos de los informativos, he sabido que no ha lugar la ABA con H. Es que no lo sabía. Ah, no ha lugar. No. Pensaba que era sin H. No ha lugar. Entonces, muchas gracias, ministro. No ha lugar. No ha lugar. Bueno, aparte de la polémica, a sin H, Pedro, y de las tensiones individuales, la coalición del 8M que se acerca y la propuesta de ley de Vox. El otro día en el Pleno hubo un segundo momento casi milagroso. Gabriel Rufián hablando bien del PP. Tumbamos una iniciativa salvaje de la ultraderecha, negacionista, para con la violencia machista. Y a mí me gustó mucho y creo que todos nos debemos felicitar por el gesto del Partido Popular. El Partido Popular se levantó y acabó aplaudiendo. Ojalá siga pasando, porque yo creo que este país se merece una derecha decente. Claro, creo que se le está poniendo tono madrileño. Qué adulto, ¿no, Javier? Pero ¿no crees que se ha hecho como ya una persona? Oye, tiene razón, pero sí, que es súper madrileño la iniciativa. Sí, salvaje, sí, decente. A mí lo que me gusta muchísimo es bajar el listón hasta el punto que solo con que aplaudan, pues ya nos vale. Fue una más de Rufián, con motivo del 23F se acordó de Franco, pero en términos, bueno, pues un poco más de hoy en día, ¿no? Estamos a un rato de que haya medios y partidos que digan que Franco era un influencer de entreguerras. El Frankius. El Frankius. El Frankius. O sea, que Rufián ha estudiado en la Universidad de Twitter, ¿eh? Sí. Está ahí. Franco, si pudiese, se hubiese ido a Andorra. Denle like y suscríbanse a Mi Golpe. Su canal de Twitch con sus filtros vintage. Vamos a hablar con un influencer, pero no de entreguerras, sino de geografía. Hay un TikToker que se está dedicando a intentar que la gente más joven se entere de dónde está, dónde está en cada momento, dónde está cada cosa en cada sitio. Vamos a escuchar las respuestas, bueno, algunas de las más anecdóticas. ¿En qué continente se encuentra Argentina? En Francia. En España. ¿Cómo se llama el río que provocó el Cañón del Colorado? El Nilo. ¿Cuál es la capital de Egipto? Egipto no tiene capital, ¿no? Claro, porque eso es un país. ¿Y España no tiene capital? Pues yo qué sé, no lo sé. ¿Cuál es la capital de España? ¿Una discoteca? España no tiene capital. ¿Pero cómo no va a tener capital España? Vamos a ver. ¿En qué continente se encuentra Argentina? El Duero, el Tajo... A ver. ¿Quién fue el primer presidente de América? John Lennon. ¿Cómo? ¿En qué continente se encuentra Venezuela? ¿Venezuela está en un continente? Sí, en un prica. No. Está en un continente, en un prica. En un prica y en un Carrefour. En una isla. Bueno, el autor de estas encuestas es Carlos Asenjo García, que es estudiante de magisterio, más conocido como Charlie OK, o Supergeografía. Y como se ha podido escuchar, pone a prueba a sus seguidores con preguntas que... Difíciles, ¿eh? Difíciles. Bueno, se pone... Menos, ¿no? Se pone... Yo te tengo que decir que la del río del Cañón Colorado no me lo sé. Yo tampoco. ¿Del Colorado? No, del cañón de... ¿No ha dicho eso? ¿Cómo es el río Colorado? Del cañón. Es el río Colorado. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hemos escuchado seguramente alguna de las respuestas que han recogido en tus vídeos o que has recogido. ¿Las que más te han sorprendido o todavía hay algunas peores? Capital de Belice. El Belmopán. Vale, perdona. Toma. Tranquilo. Guarda la navajita. Bueno, esto es muy largo. Bueno, Carlos, tranquilo. No me la esperaba tan rápido, la verdad. Tranquilo. No, también te digo que yo he dicho wow como si lo supiera. Quiero decir que a lo mejor la ha cagado, pero ya sabemos que no sabes nada, Pedro. ¿Puedo ya relajarme con las capitales? Total. Ya no va a salir. Pero tú no lo hagas tampoco, ¿eh? Vale. La pregunta era... era si esto que hemos escuchado es lo mejor o lo peor. Lo digo para deprimirnos o no deprimirnos. A ver, yo creo que es lo peor, lo más... O sea, lo que más ha trascendido, desde luego. Porque obviamente hay cosas más actuales que a lo mejor todavía no se han hecho muy virales, pero eso es lo peor, yo creo. Sí. Yeah. Pero claro, tú que eres estudiante de magisterio pensarás, uff, tengo un curro por delante, ¿no? Toda mi vida. Bueno, sí. Además que esto puede ser un incentivo para algunas personas que o que no se acuerdan de lo que estudiaron y vuelven a estudiarlo. Y bueno, pues hace que mucha gente que no recuerda las cosas, pues vuelvo a estudiarlas, y si es un incentivo, la verdad. Claro, pero tú como futuro profesor, digamos, y como estudiante de magisterio, me imagino que ves que esto es producto de los tiempos. Esto se dice mucho, ¿no? Ya la gente no hace falta aprenderse los ríos, porque si alguna vez hace falta saber el nombre, lo busca en Google. Sí, por suerte, en una búsqueda de 10 segundos puedes saber cualquier capital del mundo, o cualquier río del mundo, pero... Por suerte o por desgracia. Porque sí, a lo mejor ejercitar un poco la memoria tampoco viene mal, ¿no? Oye, la idea de poner a prueba a los chavales con estas preguntas, ¿cómo te surge? A ver, la idea de preguntar geografía se ha hecho mucho a lo largo de internet en general, pero a mí, como me gustaba la geografía como hobby, porque tampoco soy un experto en geografía, como me gustaba la geografía como hobby, y si es verdad que cuando haces una pregunta de geografía que es muy fácil... ¿Capital de Islandia? De Islandia... Ya está, perdón. Vas a hacer el personaje este, ¿no, Antonio? Sí, sí. ¿Lo vas a hacer, no? Lo hago siempre que haya un experto de algo de este tipo, no, un experto en artes marciales. Si es un reportaje audiovisual, le ataco por la espalda siempre. Acabo de decir que no soy experto. ¡Boom! No, lo que iba a decir es que ya se me olvidó la pregunta, la verdad. A mí también, así que sigue tú. Tiene tantas capitales en la cabeza que no le caben ya. Oye, yo te quería preguntar una cosa. Sí. Las personas a las que tú les preguntas por estas capitales o ríos o lo que sea, da la sensación por los vídeos que he visto como que les entras en una especie de chat roulette o algo así, o sea, como sí, que les sorprendes, ¿no? Sí, es una web donde te salen personas aleatorias de todo el mundo, solo que tú puedes poner preferencias. Yo pongo España para que me salgan españoles. Claro. Entonces es un chat aleatorio, entonces yo llevo una serie, como un show, por así decir. Hay gente que está sin hacer nada, pues, uh-huh. Y hay gente que te encuentras y te hace un truco de magia, y hay gente que te hace diversas cosas. O sea, tú le sorprendes y como está haciendo Castelo contigo, ¿no? O sea, tú entras y dices, súper gracioso. No tan así, la verdad. Por lo menos les dejo hablar un poco, pero... Castelo. Joder, tío, perdóname, ¿eh? No, perdón. Perdóname, oye, tío. Pero acabo de demostrar que no tienes ni idea de geografía. Y esto lo oye en 3 millones de personas, ¿eh? Claro. Que, Carlos, has descubierto, o sea, ¿tú pensabas que el nivel iba a ser superior o tú querías confirmar algo que ya intuías? No, a ver, yo también defiendo un poco que cuando una pregunta es tan fácil que se supone que te la tienes que saber, pues se convierte en un poco difícil. Es como si le preguntas a Castelo cuánto es 8x7 ahora mismo. 32. 8x7, 32. Es que he calculado. Pero bueno, sí. Es verdad que tenía que saberlo, ¿eh? Sí. 46, si te pones 46, ¿no? 56. 56, 56. 42. ¿No? 7x7, 49. 8x7, 56. 56. No está claro, ¿eh? No está claro. 56. Si lo he dicho yo. Claro. Ruleta. Comodín de llamada. Pero una cosa, no te sorprende, perdona, no sorprende cuando alguien dice, no sé qué, capital de no sé qué, es un país, y ese tipo de cosas. Lo que te sorprende realmente no es pillar a alguien con una cosita tonta, ¿no?, de una capital o tal, sino que alguien no categorice ni siquiera la diferencia entre país. O sea, a mí eso sí que me agarra al corazón. Sí, claro, sí. Yo a esa chica que sale en el vídeo la pregunto que si me está vacilando, ¿no?, porque a veces digo, a ver, esto es de coña. No, pero me dijo que no lo sabía. Hay gente que te escribe para pedirte que les hagas un test de cultura general. Sí, hay mucha gente que me escribe por Instagram y que me dice que está estudiando y que quiere que le haga unas preguntas o que quiere encontrarme para demostrar que sabe geografía y estas cosas. ¿Y alguna vez alguien te ha preguntado cuál es la capital de la Guyana Francesa? No, la verdad es que esa no me han preguntado. ¡Guaynabo! Solo por la rima. Sois, de verdad, perdona a los niños, Carlos, es que están un poco revueltos eso. Es que además es de risa de Guaynabo, es como cuando buscabas puta en el diccionario, ¿no? ¿Cuándo te queda para dar clase, para ser profesor? Pues unos años, la verdad. Estoy al principio ahora mismo. Sí. ¿Y te vas a especializar en algo en particular, en geografía? No lo sé, la verdad. A ver, esto es un aliciente quizá, pero no lo sé, todavía no lo he decidido y hasta que no llegue el momento no lo sabré, yo creo. ¿Y te sacas algo de dinero con esto o solamente amor al arte? Sí, bueno, TikTok tiene un paga, pero muy mal. O sea, creo que es la red social que peor paga. ¿Ah, sí? Por lo menos Instagram no paga, pero... Peores, ¿no? Claro, sí. ¿Capital de Andorra? Andorra la Bella. Vale, era por saber. Bueno, Carlos Asenjo García, más conocido como Charlie OK. Gracias, Carlos, un abrazo. Nada, hasta luego, Carlos. Hasta luego. ¿Se ha enfadado o no se ha enfadado, no? No, yo creo que no. Yo creo que no, ¿no? ¿Que sí se ha enfadado? A ver, Javier, habíamos perdido la costumbre de la primera entrevista a vivir, que era la entrevista de ¿para qué me habéis traído aquí? Sí, ¿te acuerdas? Que esto nos hizo grandes hace años, ¿eh? Sí. Sacamos mucho jugo a esto. Bueno, el Ondas fue por eso, yo creo, ¿no? Fue por eso. Bueno, ya vamos a acabar con un poco de presunta corrupción y un poco de mambo, ¿no? Me parece que no está el aperitivo completo. Bárcenas ha testificado en contra de Esperanza Aguirre. Dice que él estaba presente cuando le dieron a la expresidenta de Madrid un sobre con 60.000 euros para la campaña del PP de Madrid. Madrid. Un sobre, no, una caja, porque 60.000 pavos ocupan, Ha concedido varias entrevistas, a la SER, ¿no?, por cierto, pero a Televisión Española sí, a ver qué dijo ella. El señor Bárcenas no ha dicho que fuera la campaña del 2007, porque como es todo mentira, ha dicho tres veces que le ha preguntado al fiscal que dijera exactamente la fecha, y dice, pues no me acuerdo, 2007 o 2008, como tampoco se acordaba ni del apellido de su propio abogado. ¿Y por qué dice que no sabe si es el 7 o el 8? Pues porque si fuera el 7, estaría prescrita. Uy, a mí no me gusta este juego. Pero algo es como que... Javier, ¿no piensas que si lo más grave que ha hecho Esperanza Aguirre es coger 60.000 euros, por mí está ok? Sí. No es tanto realmente para lo que todos estamos pensando. Claro. Totalmente. ¿No? Que tú piensas que ella está detrás del 23F, ¿no? No lo sé, de todo. Le preguntaron si tiene miedo a Esperanza y la dueña del perro Pecas, bueno, es que está vivo, no sé si está vivo. Pecas no se murió, Javier, lo mataron porque sabía demasiado. Sacó su chulería madrileña a pasear. Hasta pone un poco melancólico oírle hablar así, ¿no? Pero estamos en 2007, ¿no? 2008, 2007, no me acuerdo. Miedo ninguno. Yo llevo muchísimos años en política, muchísimos. Y sé perfectamente, y lo saben todos los que me rodean, que jamás he hecho con conocimiento nada, no ya digamos ilícito, sino irregular. Me encanta con conocimiento. Sí, eso me vuelve estas loco. Frases luego vuelven y he oído un rumor de Esperanza, Javier, muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, te lo ha dicho quizá. ¿Alguien? Lo he oído por pasillos de un sitio donde trabajo. Vale. He oído una cosa muy graciosa, que es que si te quería decir algo Esperanza, te regalaba un libro con un título en el que te expresaba lo que te quería decir. ¡Qué mafiosa! Ay, pero claro, esto es un rumor, no está confirmado. Es un rumor, pero me parece maravilloso. Es bonito que te llegase un regalo, un libro, lo abres y el título dice... Sí. Cadena perpetua. Lo que sea. Lluvia fina, de Luis. Lluvia fina, pues tú ya sabías, tú decías... ¿Qué me está diciendo? En tiempos de cólera. O a lo mejor te decía, comemos mañana el libro. Sí. Y tú dices, vale, pues sí. Bueno, oye, por Esperanza no ha pasado el tiempo. Sigue igual, para lo que sí que ha pasado el tiempo, en teoría, es para el nuevo PP de Casado, que quiere romper con aquel PP. Pero bien, Esperanza también estuvo en Onda Cero quejándose a gusto con el nuevo líder. Si nosotros hemos girado al centro, pues hombre, teníamos que haber cogido alguno de los 30 escaños que perdió Ciudadanos en Cataluña. No solo no cogimos ninguno, sino que nosotros mismos perdimos uno. Entonces yo creo que hay que hacer alguna reflexión más que el cambiar de edificio. Vaya por Dios. Bueno, acabamos con una frase de Aguirre que es prácticamente la letra de un chotis. Ahora la única cosa que tiene importancia es saber si me empitonan a mí, que soy la medalla de oro de este asunto. ¿Vale? Mira, pues ahí... Tiene de barrio. Tiene razón. Huele a bocadillo de calamares. Huele. Con la voz de Gracita Morales. A ver si me empitonan. ¿Cómo se llama eso que cazas? Un ciervo de 13 puntas, no sé, que es el que más vale. Pues sí, es verdad. Usted sabe coser, pues en nebre. Tenéis ahí en la mesa, creo, un par de fotografías de Nueva York, o las han dejado también. Muy bonitas. ¿No? Sí, son fotografías que han viralizado mucho en Twitter. La de la izquierda, por lo menos yo la tengo a la izquierda, 8.000 retweets, 62.000 me gusta. La de la derecha, 6.000 retweets, 67.000 me gusta. Wow. Si queréis describirla vosotros, son preciosas. Pues una es el Empire State Building con la luna llena, como clavada, como si fuera un pincho moruno, ¿no? Muy valiosa. La otra, no sé qué avenida es, pero vamos, parece una de las grandes avenidas con el sol ahí. Una tarde. Como si fuera bonito, el Palmar, ¿no? El atardecer del Palmar de estos que está todo el mundo con el mojito, pero es Nueva York. Sí, la albufera de Valencia, pero de Nueva York. Las típicas fotos que hay que enseñarle a ese que dice, no sé, yo con mi móvil hago las mismas fotos que un fotógrafo profesional. Sí, exacto, sí. Bueno, la persona que está detrás de la cámara en esas fotografías y en muchas más es Carlos Sánchez, quizá lo reconozcáis mejor o lo reconozcan mejor algunos oyentes. Si digo, su usuario de Twitter, red social en la que tiene casi 44.000 seguidores, es ChocoTwitch. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estás en Nueva York, ¿no? Sí. Nueva York. Por último día, creo. Efectivamente, mañana nos volvemos de vuelta a España. Estamos aquí terminando de hacer la maleta. Hoy no hace fotos, por lo que sea. Hoy, ojo, que ha caído alguna ya esta mañana, ¿eh? Ah, sí. Hay unos billetes ahora para viajar increíbles, ¿no? Sí, baratísimos. A Estados Unidos, 30 euros. No se ha visto uno el otro día. Sí. Bueno, el que quiera hacerlo, ¿no? Oye, ¿tú te vuelves por qué, Carlos? Por trabajo. Hemos estado un año aquí y ahora toca volvernos a España por trabajo, básicamente. Un año. Entonces tú llegaste a Nueva York hace un año y dijiste, Nueva York se ha fotografiado poco en la historia general audiovisual de la humanidad. Voy a ver qué puedo aportar yo. Y resulta que has encontrado una manera de hacerlo, ¿eh? Sí, además, bueno, al final con la pandemia, pues de repente Nueva York se quedó súper vacío. Uh-huh. Y empecé a hacer fotos que no esperaba nunca poder haber hecho, fotos con una ciudad prácticamente vacía, ¿no? Entonces creo que, bueno, dentro de lo malo que ha sido vivir este año aquí, también está esa parte buena de haber podido ver y hacer fotos, que va a ser muy difícil repetir, creo. Pero tú no eres fotógrafo de profesión. No, no, yo soy diseñador de productos digitales y lo de la fotografía pues es un hobby. Ya, ¿y piensas ahora cambiar tu vida laboral, digamos, o esto ya lo dejas atrás? No, no, yo realmente lo que se me da mejor es lo otro, y esto, bueno, haré proyectos, sacaré cosas, cada vez le dedico más tiempo. No, no sé a dónde me va a llevar esto, pero de momento no voy a dar ese salto todavía. ¿A qué ciudad vienes? ¿De España? Voy a Madrid. A Madrid. Vale, sí. Vale. Pues está mejor que nunca, ¿eh? Sí, está precioso. Te recomiendo que ahora vengas aquí. Hay unas fotos. Me han contado, ¿verdad? Sí, es genial. ¿Eres francés? Hay un sitio en la Gran Vía en el que puedes sacar el atardecer con la silueta de Ayuso, que se pone siempre en la misma esquina, como si fuera el Empire State Building. Y puedes sacar el atardecer con Ayuso de fondo. Es muy bonita, tío. Oye, has sacado una guía de Nueva York, ¿no? Eso es, sí, una guía fotográfica de la ciudad. Una guía fotográfica es para buscar, esto se hace mucho ahora, buscar escenarios de películas y así conocer la ciudad. No solo de películas, aunque también hay muchos escenarios de película. Es un recorrido por localizaciones de la ciudad. Fotos típicas y rincones chulos que yo he ido encontrando en el año que he vivido aquí. Y al final es, no sé, eso que hace mucha gente de ver un sitio chulo en Instagram y tratar de ir a verlo o a repetir una foto concreta, Carlos, pues eso he llevado a una guía. ¿Has visto la campaña de Nueva Zelanda publicitaria que ha sacado esta semana que se centra en, por favor, no os hagáis las fotos de siempre? Es una campaña que solo va de eso, es como de un guarda de Nueva Zelanda que va parando a la gente que se hace fotos y le enseñándole, no, esta foto ya se ha hecho mucha gente, claro, que es en los campos de lavanda, ¿no? Hay más cosas. Claro. Sí, como diciendo, hay más cosas, sí. Es que es un tema, al final yo cada vez veo más microturismo de ese tipo, de ir a un sitio solo para hacerse esa foto concreta, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que en una ciudad tan grande como Nueva York, si te sales un poco de las más típicas, sigue habiendo sitios que son alucinantes, que merece la pena visitar y fotografiar también, y he tratado de equilibrar la guía. Hay sitios imprescindibles, que todos hemos ido y nos hacemos todas la misma foto, no pasa nada, sí, pero también otros muchos sitios que son menos conocidos, pero que también están súper chulos. Sabes que un hobby de una de mis hijas, cuando vamos a Nueva York, es reproducir un frame de una película, exactamente en ese mismo sitio. Y se sienta donde se sienta, y entonces pues, luego lo pones una junto a otra, el de la película original y el de ella protagonizando, y la verdad es que es muy divertido. Con actores incluidos y tú haciendo de Robert Redford, del Pino, ¿o cómo? No, yo soy el que saca la foto siempre. Yo voy de comparsa. Yo soy padre, Virginia. Pero es gracioso. Porque acabas yendo a rincones a los que no irías y de repente es para sacar una foto saliendo de una casa de la que Zendaya sale en no sé qué episodio de no sé qué serie. Claro, y luego lo puedes. Euforia. Esto es lo que has hecho tú también, ¿no, Carlos? Sí, claro, al final, como ese escenario de tantísimas series y películas, yo creo que todos los que no hemos nacido aquí conocemos Nueva York primero por las películas, ¿no? Entonces ya tienes esa imagen idealizada de la ciudad. Y no decepciona cuando vienes aquí, ¿no? Entonces, pues mola recorrer. No sé, yo soy hijo de los 80 y yo localizaciones de cazafantasmas, de Warriors, solo en casa, no sé, son localizaciones que he recorrido todas y he intentado fotografiar también. Cateto a favor. Esa también. Los vingueros. Oye, lo que pasa es que en tu caso tú incluyes información técnica sobre cómo has hecho la foto, ¿no? En esta época en la que todo el mundo, bueno, pues igual que todo el mundo es periodista, pues aquí, como sabes, ¿verdad? Sí. Todo el mundo es fotógrafo. Sí. Tú, en cambio, ahí pones distancia focal, exposición, el punto exacto. Es como más que una guía turística, que es una guía fotográfica para que la gente copie tu foto, ¿no? O intente copiarla, a ver cómo le sale. Sí, claro. Al final intento que vaya dirigida a esos dos públicos, al que simplemente quiere visitar la ciudad y recorrer sitios guays, y también al que está aprendiendo fotografía y o es fotógrafo y quiere intentar reproducir pues una foto lo más parecida posible, ¿no? Algo que pasa mucho es no saber qué objetivos tienes que echar en la mochila, ¿no? Ese día, en función de lo que quieras ver. Y creo que eso, ayudar esa información, ayuda, oye, pues para hacer esta foto desde este sitio, pues necesito un teleobjetivo, necesito un gran angular. Y a la gente que está aprendiendo fotografía, pues tener esos parámetros de la imagen también ayuda a hacerte una idea de cómo se ha hecho la foto, si quieres repetirla, que luego cada una hará la que quiera, claro, y las mejorarán todas. Y al final toda la fotografía pues depende mucho de la iluminación, de la época del año, de un millón de cosas, ¿no? Que ninguna fotografía va a ser igual, aunque vayas con el mismo objetivo desde el mismo sitio y pongas los mismos parámetros. A mí hay una cosa que me flipa de tus fotos, porque yo te sigo en Twitter y hay una cosa que me alucina, porque yo nunca he sido capaz de hacerlo, que es sacar la luna en una foto. ¿Ah? ¿Sabes qué? Acercarla, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo soy de Valencia y siempre se ha dicho, la luna de Valencia es muy bonita y tiene un color muy especial por la orientación, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Y tú la ves físicamente y luego dices, voy a hacer una foto, y la foto es una mierda como un piano. Porque no lo sé. Porque tiene luz y... No sé por qué. Te sale entonces, como borrosa. Claro. Oye, eclipse y te sale toda como... No sé cómo consigues sacar la luna tan nítida, tío. ¿Sí? Da un truco, yo qué sé, para mí, que no tengo ni idea, o para quien sepa. Pues mira, el único secreto es usar un teleobjetivo. Cuanto más grande, mejor, claro, para acercarte a la luna. Y irte muy lejos del... Al final, yo no hago solo fotos de la luna. Siempre intento sacar la luna alineada con algo, con la Estatua de la Libertad, con el Empire State, con lo que sea, ¿no? Entonces, planifico por dónde va a pasar... en qué momento, qué día del mes va a pasar la luna exactamente por ahí. Planifico y me voy muy lejos de ese edificio para que luego en la imagen... la luna parezca mucho más grande de lo que se ve a simple vista, ¿no? Porque estás muy lejos de ese edificio, utilizas un teleobjetivo, te acercas a las dos cosas y la luna parece gigantesca en esas fotos. Yeah. Y luego, si las hacemos de noche, pues claro, hay muchísimo contraste entre la noche y la luz de la luna, es muy difícil sacarla. Ah. El secreto es pues hacer fotos de la luna llena justo el día... De luna llena o el día anterior, que todavía hay suficiente luz, porque la luna llena sale justo cuando se está poniendo el sol. Ese es el momento perfecto para hacerlas con suficiente luz. Hay al lío. O sacarla de Google, que es lo que yo hago cuando digo, mira el eclipse. Esto es el rollo. Estas fotos del tiempo, del final del tiempo en Antena 3, ¿no? Que dices, esto es de Google, todo seguro, vamos. Que el objetivo o la cámara... ¿Qué más dinero te ha costado que llevas en esa mochila? ¿Cuánto es? Hombre, la pregunta Javier del Pino, ¿eh? No, de las imágenes, pues espera. Vale. Coleccionista. La verdad es que es un poco ruina como hobby la fotografía, en ese sentido no se lo recomiendo a nadie, pero pues, mira, el teleobjetivo que utilizo para hacer fotos de la luna es un teleobjetivo de 1.500 euros. ¿What? 1.500 euros, vale. O sea, la mochila, si te la levantan ahí en Harlem, ¿cuánto se llevan? Bueno... Pues un día que lo lleve todo, pues no sé, igual 4.000 euros. ¡Madre mía! ¿Eso para cuánto? ¿Para 6.000 likes? No, pues sé si te sale la cuenta, ¿eh? Yo la luna la veo cuando sea, no pasa nada. Ya. Oye, ¿te has quedado con ganas de hacer alguna fotografía que no hayas podido en Nueva York y ahora ya... Al emérito en Abu Dhabi. Pues mira, el Flatiron lleva con andamios todo el año y no he podido hacer una foto del Flatiron sin andamios, que es el edificio este triangular, ¿no? Que sí, está en Washington Square Park, muy, muy típico. Pues no lo he podido fotografiar, me voy a quedar con las ganas, tendré que volver. ¿Sabes que yo la última vez que estuve en Nueva York, bueno, solo está una vez, la última y la primera? lo he dicho como de voy todos los años dos veces. La única vez que he estado en Nueva York. Estuve en Nueva York, bueno, la primera. Justo la coincidió en el tiempo con la primera. Con la primera, fue justo. Fue los días. Un agujero de gusano que se dio ahí, que fue justo la primera y la última. Es muy gracioso, Pedro. Estuve 15 días y los 10 primeros, venga, vamos a verlo todo y no sé qué. Y los 5 últimos, que ya hicimos vida un poco más de no ir a ver sitios, sino disfrutar de la ciudad, ¿no? El último día, tío, buscando el edificio de Friends. Oh, ya ves la chorrada, es lo que estaba diciendo Javier antes. Que nos pasamos 5 horas buscando el edificio de Friends y no lo encontramos. Más o menos, porque a mucha gente le pasa que deja un tiempo... Entre la primera y la última vez que estuviste en Nueva York, ¿cuánto tiempo dejaste pasar? Un par de semanas. A mí me gusta descansar venir a España, volver a conectar con las raíces y luego ya volver. Pero cada vez que salía de la habitación del hotel lo contaba como un viaje, ¿no? Sí, exacto. He estado 15 veces. Javier, tú hay veces que no vas a poder decir ya la última vez que estuve en Estados Unidos porque ya estás allí. Porque ya vives allí. Por Oye, y ahora cuando vuelvas a Madrid, que no sé, ¿tienes plan de empezar a hacer fotografías, de hacer algo similar? Sí, seguiré haciendo fotos. Yo al final ya hacía fotos antes de venirme aquí. Lo que pasa es que aquí, pues, yo creo que Nueva York genera más fascinación que otras ciudades. Sí. Pero sí, seguiré haciendo fotos. Y mira, algo que me apetece mucho hacer es fotografía nocturna de Vía Láctea, que eso pues aquí no se puede hacer por la contaminación lumínica. En Madrid ciudad tampoco, pero saliéndote un poquito y yéndote a una hora de Madrid hay un montón de sitios. En Madrid hay una contaminación lumínica que, os lo digo en serio, que yo me gusta mucho mirar el cielo y tal. El cielo está encendido de cada tres días dos, sí. Que es increíble. Sí, sí, sí. Madrid sí, se ven día. 4 o 5 estrellas. No más, ¿eh? No. Sí, sí. Es una pena. Oye, pues buen viaje de vuelta. No eches mucho de menos a Nueva York y tendrás que regresar para hacer esa fotografía que te falta. Te cruzas con Pere, que también suele ir habitualmente. Yo salgo mañana para allá, de hecho. Joder, me acuerdo de la última vez que estuviste. Joder, increíble. Fíjate si me lo pasé bien, que mañana vuelvo. Es que mañana vuelvo. Carlos Sánchez, ChocoTwitch en Twitter. Gracias, Carlos, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. I love New York, man. Y a vosotros, Antonio Castelo, Virginia Riezu y Pedro Aznar, que ya están paquetando la maleta. Sí, sí, para sí. Ir. No, no, no. De hecho, yo como ya hace cada fin de semana. Semana, claro. Ya me despido desde Nueva York. Ah, si vale. Ya. Hasta luego. Hasta luego, Javier. Adiós. Distinguir matices es fatigoso. Cuesta mucho menos ver las cosas en blanco y negro, aunque esa facilidad nos ofrezca una imagen engañosa. ¿Y qué decir de una vida? Pocas personas tienen una existencia uniforme y coherente con todo bueno o todo malo. En general, somos una mezcla, a veces extrema. El héroe de guerra que maltrata a su mujer, el gran artista pero pésimo ciudadano. Puestos en lo peor, incluso la gente más repulsiva tiene sus rasgos simpáticos. Ya saben que Hitler, además de vegetariano, era ecologista, llamaba a los animales. Quizá no todos sepan que el narcotraficante más célebre, Pablo Escobar, hizo una vez una hoguera con 2 millones de dólares en billetes para calentar a su hija, que tenía frío. 2 millones eran poca cosa para él, pero un detalle es un detalle. Juzgar la obra de una vida de forma más o menos imparcial es más difícil que distinguir matices. Solo hay un tipo de biografía que se congela en un solo instante, la del deportista célebre. Aunque Maradona fuera toxicómano, menorero y violento con las mujeres, de él se recordará siempre aquella actuación del 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de México. Para los demás tiende a ser válida la frase de Petrarca. Una bella muerte, digamos en nombre de la claridad, un buen final, honra toda una vida. Y al contrario, un mal final la ensombrece. Esa sombra perseguirá eternamente a Juan Carlos de Borbón. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. No es lo mismo un... Uf, tengo que aspirar. Que un... Voy a aspirar. La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1. Y ahora por solo 499 euros en El Corte Inglés. Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios. Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar. Descubre la marca número 1 en durabilidad en El Corte Inglés. Mi abuela me decía, come pescado cada día, pero yo no sabía cómo se hacía. Un día, qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su tomate o naturales. A Guinamar cada día, si me lo comía. Sigue a Vivir que son dos días en Instagram @avivir y descubre contenido exclusivo del programa. La actualidad va a toda prisa, pero las prisas no son buenas. No son buenas. Oh, no. Hora 25. La actualidad con tiempo y Pepa Buena. Síguenos también en hora25.es. Cadena Ser. Si te ha gustado la tertulia de cómicos... Es la hostia, estamos de acuerdo con eso. Escucha Buenismo Bien, con Manuel Burque y Quique Peinado. Los cooperantes de la comedia, los Jesucristos del humor. Los Jesucristos del humor, tío, de verdad. Ya disponible el último programa en la aplicación de la Cadena Ser. Tienes más poder del que imaginas. También más derechos. Y en Código de Barras te explicamos cómo defenderlos. Cada semana sacaremos el escáner para saber qué compramos, qué contratamos, qué comemos. Los domingos a las 6 de la mañana con Ana Fuentes, Código de Barras, el nuevo programa de consumo de la SER y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER, la radio. Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. La historia de The Animals es una historia extraña. Un grupo empujado al éxito demasiado pronto que quiso aprovechar el calor americano de los Beatles cuando todavía probablemente no estaban listos. Sin embargo, el grupo, sin tener temas propios, apuntó una dirección, un camino que otros tomarían años después, mezclando la música folk con la tristeza del blues y la energía del rock. You heard my story, you know how I feel. Los domingos a las 4:30 de la mañana, Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio.